Rabia Records. No hay piedad si tú eres débil, van a darte pa' abajo. Vivir es duro si no encuentras trabajo. Yo en las calles me recuerdo como un loco, sin dinero, sin familia, sin saber qué me trajo. Pero aquí estoy, hay que chingarla, darle duro, no rajo. La competencia está al tiro, la economía jodida y va para largo el rato. No hay amigos, solo buitres quieren verte morir. Para quedarse con lo tuyo es su razón de existir. Todos son falsos, no confíes en nadie y no confíes en mí. Yeah. En el estudio Rabia Records, pero Records va desde Izúcar hasta Puebla sonando el rap. En el estudio Rabia Records, pero Records va desde Izúcar hasta Puebla sonando el rap. No busco propaganda, solo me gusta expresar. Solo hago lo que a mí me gusta sin titubear. Nacido, conocido o desconocido, sin nada que ocultar. Vivo entre miradas que apuntan a mí, escuchando palabras que dicen de mí. Tocando puertas, caminando de banqueta en banqueta, buscando razones para tratar de cruzar la meta. Todos que se sienten y sientan que no es moda lo que plasmo en mi libreta. Aquí se lucha, se siente la esencia. El que representa se presenta ante toda la audiencia. En el estudio Rabia Records, pero Records va desde Izúcar hasta Puebla sonando el rap. En el estudio Rabia Records, pero Records va desde Izúcar hasta Puebla sonando el rap. En el estudio Rabia Records, pero Records va desde Izúcar hasta Puebla sonando el rap. En el estudio Rabia Records, pero Records va desde Izúcar hasta Puebla sonando el rap.